que yo llamo gestos positivos, como los que van a hacer los muchachos de los motomandados. Porque este próximo 8 de marzo las mujeres van a poder, se le van a hacer mandados sin costo. Así lo entendí yo. Pero vamos a dejar que Fabio Serpa, que justamente lidera y coordina el tema de los motomandados, nos explique. Fabio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Víctor. Buen día a toda la audiencia. Contanos qué van a hacer el 8 de marzo. Bueno, mirá, una iniciativa propuesta por los propios socios trabajadores de la cooperativa, digamos. Sí. Este martes van a trabajar de manera totalmente gratuita para todas aquellas mujeres que soliciten servicio a la cooperativa de motomandados. Bien, bien, o sea, el próximo 8 de marzo, si sos mujer, podés llamar a la cooperativa y el mandado es gratuito. Exactamente, sí. Mirá que eso es un buen gesto, porque los muchachos trabajan de eso, trabajan de los mandados. Sí, la verdad que siempre que hacemos una medida de acción solidaria como esta, o de reconocimiento en este caso a la mujer, siempre es, digamos, el propio esfuerzo del trabajador, digamos, ¿no? Porque uh-huh. ellos dejan de hacer mandados para ellos mismos, digamos, con el fin de brindar esta solidaridad, digamos, si se puede decir, con las mujeres en este caso. Bien, ¿cómo están trabajando, Fabio? Bueno, la verdad que después de todos estos tiempos, digamos, de pandemia, de post-pandemia, digamos, hemos vuelto a la normalidad, si se quiere decir, y con un poquito más de trabajo, digamos. En la pandemia, digamos, se ha reconocido al sector, digamos, como esencial, así que la gente que aprendió a usar, que no podía salir en esos momentos, digamos, hoy se mantiene en una gran parte usando el servicio. Perfecto. O sea que más o menos están encarrilando esta situación que nos ha dejado a todos tan mal, Sí, la verdad que sí. Bueno, Fabio, entonces, 8 de marzo, Cooperativa Motomandados. Decime el número porque si no las chicas no van sí, a saber. Sí, claro. Bueno, Víctor, sí, todas aquellas mujeres que soliciten su servicio a la Cooperativa Motomandados no van a pagar ningún tipo de canon, digamos, por el mismo. Pueden estar llamando durante la mañana, claro, al 44-588 o al teléfono, al celular, digamos, 3624-893081. 3624-893081. Y el otro es 44-502-88, el fijo. Este es el fijo. Bueno, ahí está, Fabio. La verdad que quiero felicitarte y hacerle llegar nuestro saludo a los compañeros ahí de Motomandados porque es un muy buen gesto, la verdad que sí. Son cosas estas que sirven, que son positivos, que se pueden usar y que se pueden ver y tocar y ver cuál es la intención que tienen ustedes. Gracias, Víctor, muchas gracias. Que tengas una buena jornada, Fabio. Igualmente.